25 de diciembre, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5 y 9 al 14. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la carne ni por obra, no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, ni de voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Hoy es 25 de diciembre y siempre en este día leemos el inicio del Evangelio de San Juan, llamado el prólogo de San Juan. Anoche, en la Nochebuena, hemos leído el relato del nacimiento de Jesús y el 25 siempre leemos este prólogo que presenta en esta versión que acabamos de escuchar un recorte, es una versión más breve. El prólogo es un poco más largo. Empieza San Juan su evangelio diciendo al principio, y aquí no podemos dejar de mirar al Génesis. El Génesis, primer libro de la Biblia, también empieza igual, cuando dice que al principio Dios creó el cielo y la tierra. Así empieza el Génesis. Y San Juan dice, al principio existía la palabra o el verbo. En ambos libros leemos la misma expresión, al principio. Porque así como el Génesis nos habla de la creación, San Juan en su prólogo nos habla de la recreación. El prólogo es como un nuevo Génesis. En el prólogo, San Juan intenta mostrarnos que Cristo, a partir de su encarnación y nacimiento, ofrece una nueva creación, porque la primera creación fue afectada, fue lesionada por el pecado del hombre, por el pecado de Adán, por el pecado de Eva. Con lo cual tuvo que venir Cristo, la palabra de Dios, para rehacer las cosas, para recrear todas las cosas. Por eso San Juan nos habla de esta nueva creación o de esta recreación o regeneración. También dice San Juan, en coincidencia con el Génesis, que las cosas fueron hechas por la palabra. El mundo fue hecho por la palabra de Dios o el verbo de Dios, sin el cual nada existiría. Eso nos dice San Juan. Y lo mismo el Génesis, porque el Génesis, cuando habla de la creación, nos dice que Dios fue creando todas las cosas por medio de su palabra. Si ustedes recuerdan, leemos en el Génesis, dice, y Dios dijo que exista la luz, y la luz existió. Y Dios dijo que aparezcan los astros en el cielo, las plantas, los animales. Y Dios dijo y así, ¿no? Es decir, Dios fue creando por medio de un decir, por medio de un verbo, por medio de una palabra. Y aquí San Juan nos dice, siguiendo con esa lógica de la creación o de la nueva creación en este caso, que la palabra de Dios hizo todas las cosas. Pero esa palabra se hizo carne, esa palabra se hizo hombre. Esa palabra por la cual Dios creó todas las cosas, vino al mundo como hombre y gracias al sí de una mujer. A partir de ese momento, el mundo, el universo fue recreado o regenerado. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros en esto que para mí es el versículo más importante del prólogo, el versículo 14. La palabra se hizo carne, Dios se hizo hombre, el verbo de Dios se hizo hombre, se hizo carne y puso su morada entre nosotros. O como dice otra traducción, acampó entre nosotros, puso su carpa. Recordemos que la carpa nos remite al Antiguo Testamento, cuando los judíos iban por el desierto, llevaban consigo una carpa, la llamada tienda del encuentro, en donde ahí se conservaban la ley de Dios, las tablas de la ley, los mandamientos. Ahí entraba Moisés para hablar con Dios en esa carpa, en esa tienda del encuentro. O sea, la carpa como lugar en el cual Dios habita, ahí en el desierto, en medio del pueblo, escapando de Egipto, según leemos en el Éxodo. Y aquí lo mismo, esa carpa en la cual Dios habita, ya no es una tienda, sino que es una persona, es Cristo, es Dios hecho hombre, que tomó humanidad, tomó carne humana, se acercó a nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Esta regeneración que Cristo ofrece con su venida al mundo, con su encarnación, con su nacimiento, se prolonga en la Eucaristía. La Eucaristía es Dios encarnado, Dios hecho hombre, el cuerpo y la sangre de Cristo, decimos. La Eucaristía es también un Dios que toma carne humana, sangre humana, esa sangre y carne humana que el Señor tomó de la Virgen María y que se ofrece, que se nos ofrece, para que entrando en comunión con esta carne y sangre humana, pero de una persona divina, Jesús, podamos tener más comunión, no solamente con Jesús, sino también con el Padre y con los demás. La Navidad es también un misterio que nos remite a la comunión. Un Dios encarnado, un Dios hecho hombre, un Dios hecho hostia en el altar, en la misa. Dios que se hace carne y sangre para nuestra salvación. Si la Navidad es un nuevo génesis, una nueva creación, una regeneración por parte de Cristo, eso se logra por medio de la vida de la gracia, y es por eso que la mejor manera de vivir la Navidad, celebrar Navidad, honrar a este Dios hecho hombre, es acercándonos a la Eucaristía, viviendo en gracia de Dios, luchando contra nuestras tendencias desordenadas, pidiendo perdón a Dios, porque Dios ha venido al mundo para eso. Jesús ha nacido para eso, para perdonarnos fundamentalmente, para que podamos reconciliarnos con Dios, con los demás. El perdón es algo fundamental. Es, yo diría, lo central en el cristianismo, en la vida de la iglesia, el perdón. Pero para eso tenemos que pedir perdón a Dios. Tenemos que renovar ese perdón, la vida de la gracia en el sacramento, particularmente el sacramento del perdón, de la confesión. Es por medio de la vida de la gracia, la cual debemos conservar y procurar acrecentar, además, por medio de actos de fe, actos de esperanza, actos de caridad, de amor. Es así como la vida de la gracia crece en nosotros, a partir de actos puntuales, concretos, todos los días, en las pequeñas cosas. Es así como Cristo nace en nosotros. El nacimiento de Cristo en el pesebre no es solamente un evento histórico de hace 2000 años, por supuesto, pero también podemos decir que Cristo nace en cada uno de nosotros cuando vivimos en gracia de Dios. Ahí renace la vida nueva en nosotros, renace la vida de Cristo en nosotros, renace la vida sobrenatural en nosotros, renace la vida celestial, la vida de hijos. Renace la vida de hijos. Hoy el prólogo nos habla de esto, que a quienes creemos, a quienes vivimos en gracia de Dios, Dios nos da la posibilidad de llegar a ser sus hijos adoptivos. Eso dice el prólogo de San Juan, hijos de Dios. Hijos no según la carne, no según la sangre, sino por medio de un nacimiento espiritual, sobrenatural. A partir de la fe, a partir de la vida de la gracia. Esto es Navidad. Procuremos entonces vivir de esta manera, creciendo en la vida de la gracia, pidiendo perdón a Dios, logrando perdonar a quienes nos han ofendido, acercándonos a este Dios humanado, encarnado, hecho hostia en el altar, acercándonos a la misa, a la Eucaristía. Esto es lo más importante de la Navidad. Meditemos en esto, meditemos en el amor que Dios nos tiene. Cuando vino al mundo, al venir al mundo, para salvarnos. Meditemos en esto. Que la Navidad no sea un recuerdo más de un evento histórico lejano. Que la Navidad no sea tampoco una mera reunión social, reunión familiar en torno a una comida. Que la Navidad no sea para nosotros, cristianos católicos, una razón o una buena excusa para comer un poco más, beber alcohol un poco más, recibir regalos o regalar. El sentido de la Navidad no pasa por esas cosas. El sentido más profundo es recibir el regalo que Dios nos hace, y ese regalo se llama su Hijo, Jesucristo, la vida de la gracia, la Eucaristía. Ese es el principal regalo. Ese regalo debemos recibir con el alma abierta, con los brazos abiertos, con el corazón abierto. Y ese es el regalo que nosotros debemos recibir. dar a los demás el mejor regalo. Dios, que por amor acampó entre nosotros para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Que tengan un buen día, feliz Navidad. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.